Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto saludar. Muy bien, acá molestándote un ratito para que nos cuentes a ver cómo viene la mano para este sábado. No, por favor, no es molestia. Sí, vamos a estar yendo a Tandil con nuestro espectáculo, nuestra obra de este año, que se llama Tipazos. Vamos a estar en el Teatro del Fuerte, ahí, a las 21 horas. Así que nada, invitar a toda la gente a ver este espectáculo. Nacho, digo, hace bastante, tenés mucha participación en redes sociales. Digo, ¿sos un Instagramer que hace comedia o sos un comediante que usa Instagram? Es una gran pregunta. sí, no, creo que con Fran nos definimos como dos personas a las que les gusta hacer comedia y justo da la casualidad de que Instagram es la red social del momento, así que sí, creo que somos más dos personas que nos gusta hacer comedia que a la vez somos Instagram por usar Instagram, pero también hacemos cosas en YouTube. Ahora ayer estrenamos un corto que hicimos con un amigo, también tenemos planeadas otras cosas como por ahí en un futuro poder llegar a hacer alguna película. Así que sí, creo que somos más dos personas que nos gusta la comedia y que usamos las redes sociales. ¿Cuánto hace que están laburando juntos ya? Y con Fran estamos desde el año 2016, de fin de 2016, que empezamos haciendo un pequeñito show de stand-up los dos. Y nada, eso fue llevando una cosa a la otra, empezamos a filmar juntos, a hacer videos, a pensar cosas y cuando nos dimos cuenta ya no estábamos haciendo stand-up, que es lo que empezamos a hacer, sino que ya estábamos haciendo más una obra de teatro estilo sketch, que es lo que más nos gusta. ¿Cómo entraste al mundo del stand-up? Vos sos de La Plata, recordemos. Sí, yo soy de La Plata, Fran también. Entramos medio por inercia al mundo del stand-up porque fue como una época en donde si haces videos en Instagram, haces stand-up y nos pusimos a hacer stand-up casi por esto que te digo, así por inercia. Después nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que el stand-up era una rama de la comedia muy específica que necesita muchas cosas, muchas herramientas que tal vez nosotros no teníamos y que tampoco era lo que nos gustaba y pasamos ahí al formato sketch, pero el stand-up lo empezamos, ya te digo, por inercia, no nos dimos cuenta directamente casi. Y ahora, digo, porque arrancaron, yo supongo que los primeros videos, como arranca todo el mundo, es haciendo un videito a ver qué pasa o de qué forma le podés encontrar la vuelta, pero hoy ustedes ya laburan de una manera, digamos que son profesionales, se dedican pura y exclusivamente a eso. Sí, tiene un desarrollo que con el tiempo por ahí, algo particular que nos pasó con Fran es que los dos tenemos videos de cuando teníamos 4 o 5 años que hacíamos con las filmadoras, con nuestros familiares y digamos siempre nos gustó hacer esto, de hacer parodias, hacer sketch y cosas. Y los primeros videos creo que también es los hacíamos para divertirnos nosotros, sin tanta calidad audiovisual que tampoco es que tenemos mucha calidad audiovisual ahora, pero digo, los hacíamos más para divertirnos y por ahí el rebote que fue teniendo y la magnitud fueron como haciendo que, bueno, podemos dedicarnos a esto. ¿Y te acordás algún momento en especial que hayan dicho, che, a partir de este video como que explotó la cosa y o fue todo muy paulatino? Me da la sensación de que se fueron metiendo en la gente de a poco. Sí, un poco de las dos cosas. Por ahí lo que pasa mucho también hoy en día en las redes sociales es que algo que explota como algo viral o algo que es un meme o algo que explota de un día para el otro también cae de un día para el otro, que tampoco es algo que nosotros queríamos que nos pase. Hay algunos videos que se ultra mega viralizaron y que los compartieron por todos lados. Bueno, ahora hace poquito hice un video, te lo basé en una situación personal que me pasó con una empresa de telefonía que me querían cobrar algo que yo no había pedido Y entonces se me ocurrió una idea de hacer de atención al cliente, y que va un cliente y que yo lo trato mal y le digo, no... Es buenísimo el video. Bueno, ese video se recontra mega hiper viralizó, y hay un montón de gente que lo viralizó por el video, pero no tiene ni idea quién soy. O sea, está eso también en las redes, como que por ahí hay gente que vio un video nada más y no sabe quién sos, pero le causó el video nomás. Che, y está bueno igual. ¿Y en cuánto les cambió esto? Viste que supongo que les debe haber pasado cuando arrancaron a hacer stand-up. Yo también hago stand-up y sé lo que cuesta por ahí llenar una sala. O viste que al principio invitás a los amigos que te hacen el aguante, a la tercera función te mandan a cagar, no quiere ir nadie porque dice, ya te vi 800 veces. Digo, pero siempre es el laburo de ver cómo llenamos la sala. Y hoy ustedes tienen una herramienta, tienen entre los dos más de 700.000 seguidores. Digo, la posibilidad de decir, vamos a estar en tal lugar y se entera cantidad de gente que por ahí hasta la... O sea, definitivamente a la mayoría no les conocés ni la cara, pero tenés una llegada directa. ¿Cuánto cambia eso a la hora de hacer un show o de pensar un show? No, sí, cambia mucho. Es una experiencia muy nueva. También pasa que es muy específico el público al que se llega, que eso por ahí cambió mucho. Antes para ser conocido tenías que estar o en algún programa de televisión o en alguna radio y ya, si no, no... No te conocía la gente. Pero sí, es una herramienta gigantesca y cambia un montón. De hecho, estar en teatros como el Maipo o como el Coliseo en La Plata, que son como una locura, y de repente metemos de a 700, 800 personas. En Bahía Blanca nos pasó que vayan 1000 personas, que fue una locura. Y es muy loco eso, porque por ahí también es gente que no va mucho al teatro, y que va al teatro para ver cosas por ahí de las redes nomás. Sí. Y es loco, es muy loco. Es loco. ¿Tenés algún referente ahí en La Plata, alguien que digas, a ver, yo empecé a hacer stand-up por una cuestión de que quería saber qué se sentía estar arriba de un escenario, pero digo, a nivel comedia, yo tengo como referentes a un grupo de La Plata que eran los Remember, que sí, los conozco. Viajé a La Plata 10 millones de veces a verlo, y de hecho vinieron 3 veces a Tandil y yo estuve laburando para que vengan porque me parecía maravilloso. ¿A vos te pasa con, tenés algún tipo así que diga, cuando vi a este tipo dije, yo quiero hacer eso? Bueno, de acá de La Plata era un grupo muy fuerte, los Remember. Bueno, Diego Cremonesi salió de ahí, que ahora está, sí, es en todos lados. Y sí, hay mucha gente. Acá en La Plata particularmente hay muchas varietés que son muy interesantes, que capaz que no tienen mucha promoción, pero he ido a centros culturales a ver varias y creo que también eso de a poco como que te va llevando. La ciudad misma acá te va facilitando un poco el ambiente, digamos. Si bien no estamos en Capital, hay mucha cultura de comedia, de música, de arte en general, y hay muchos espectáculos. Está, por ejemplo, el Match de Improvisación acá, que yo me acuerdo que cuando era chiquito lo iba a ver siempre. Sí, hace muchísimos años que está. Después recuerdo que cada vez que yo era chiquito, que tendría 10, 11 años, y cuando venía Dolina con La Venganza Será Terrible, también lo iba a ver con mi hermano. Y nada, sí, creo que de La Plata por ahí el Match... Y es una influencia. Y bueno, los Remember también. Creo que en eso comparto. Bien. Bueno, te vamos a estar viendo el sábado ahí en el Teatro del Fuerte. Seguramente a sala llena también aquí en Tandil. Digo, los personajes están los mismos. Dios va a estar, supongo. Sí, Dios va a estar. Bien. Metemos ahí varios. Dios, Matías Amor también estará cantando. Matías Amor también está cantando. Listo, no necesito más. Con eso ya estoy. Sí, bueno. Nacho, tremendo placer hablar con vos y te veo en el teatro, ahí estaré en las primeras filas disfrutando del show. Bueno, muchísimas gracias a vos y a ustedes por ayudarnos a difundir esto que tanto nos gusta a todos. Te mando un abrazo. Un abrazo, gracias.